Ai, meu amor, ai, meu amor. Sussurra no meu ouvido. Ai, sussurra. A ver. Tienen tus lindos ojos negros que no paran de llorar. Es que el amor se cruzó tu camino, entró en tu vida y alegremente se fue sin avisar. No sé, morena, que lo mejor es que cojas mi mano, bebamos un trago y salgamos a bailar. Y aunque la gente dice que el amor es una enfermedad, también dice que otro amor la puede curar. Oye, morena, si te quedas conmigo esta noche bailaremos hasta que salga el sol. Y cantaré susurrando a tus oídos canciones, morena, de mi amor. Pasemos un rato agradable porque es probable que riamos sin parar. Porque el amor es un encuentro que inundó mi destino y solo me causaría dolor verte marchar. No sé, morena, que lo mejor es que cojas mi mano, bebamos un trago y salgamos a bailar. Que la gente dice que el amor es una enfermedad, también dice que otro amor la puede curar. Oye, morena, si te quedas conmigo esta noche bailaremos hasta que salga el sol. Y cantaré susurrando a tus oídos canciones, morena, de mi amor. Oye, morena, si te quedas conmigo esta noche bailaremos hasta que salga el sol. Y cantaré susurrando a tus oídos canciones, morena, de mi amor. Y cantaré susurrando a tus oídos canciones, morena, de mi amor. Y cantaré susurrando a tus oídos.